Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de Cultura al Día, de hoy lunes 8 de diciembre del año 2014, Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Chávez. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Arroyo, quien les habla Kenny Castillo. Les estaremos acompañando en este recorrido por las informaciones más destacadas en este momento. Conozcamos así nuestros titulares. Titulares. En jornada de reflexión y planificación, presidente Maduro recordó la llamarada de Chávez. Más de 7.000 habitantes de Petare Sur se benefician con la inauguración del puente Baloa. Hasta este miércoles estarán abiertas las postulaciones para conformar Poder Ciudadano. Cultura. Durante 10 días, Festival de Música Suena Caracas convocó a más de 1.183.000 espectadores. Para mostrar el talento de las personas con discapacidad, llega al Teatro Teresa Carreño la puesta en escena ¿A quién le importa? Regionales. Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela inauguró sede en el estado Apure. Internacionales. La Paz y La Habana fueron elegidas como ciudades maravillas del mundo. Cultura al Día. Este domingo, durante una jornada de reflexión y planificación realizada durante una caminata por la montaña, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó la llamarada eterna del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. A través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, el jefe de Estado venezolano escribió que un día como ayer, hace 2 años exactamente, conversaba junto al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y con el comandante Hugo Chávez, a pocas horas de su último mensaje al país. En otro mensaje, Maduro recordó al pueblo que 2 años después seguimos andando por el camino de Chávez, preparando las nuevas victorias de nuestro pueblo. El primer mandatario nacional acompañó estos mensajes con varias fotografías en las que aparece en medio de la montaña con la primera combatiente Cilia Flores y Diosdado Cabello. Por otra parte, el presidente de la República, durante una entrevista concedida a Telesur, invitó al pueblo venezolano a prepararse para un nuevo año de victoria social, económica y electoral a propósito de las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo en el 2015. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Más de 7.000 habitantes de Petare Sur se beneficiarán con el nuevo Puente Baloa. Obra que fue inaugurada este domingo y que es una prolongación de la avenida Río de Janeiro, la cual ayudará a desahogar la redoma de Petare. Hasta ahora, el único acceso hacia esa zona de la parroquia Mirandina. Durante la inauguración del nuevo distribuidor, el presidente de Corpo Miranda, Elías Jagua Milano, destacó que esta nueva obra es de las que el comandante calificaba como obras para la liberación del pueblo. Obras para la liberación del pueblo. Petare Sur, el barrio La Línea, el propio Baloa, el barrio El Carmen, han estado confinados prácticamente a una sola salida durante toda su vida, como una especie de gueto. Por eso, dentro del plan de transformación de la redoma de Petare, es la primera obra de la transformación integral de la redoma de Petare, obra anhelada y aspirada por los habitantes del municipio Sucre. Es la primera obra aprobada por el presidente Nicolás Maduro, cumpliendo el compromiso asumido por nuestro comandante Hugo Chávez aquel 28 de julio del año 2012, cuando con nosotros celebró sus 58 años de vida aquí en la redoma de Petare. Son casi 800.000 habitantes que ahora tienen una salida a la avenida Río de Janeiro como parte del esfuerzo de darle vivir bien a nuestras comunidades. Lo mejor. Por su parte, el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime El Trudy, detalló que para la realización de la obra se invirtieron 300 millones de bolívares. Ahora tenemos una segunda entrada en este distribuidor. Hemos construido un puente sobre el río Guaire de 47 metros de largo. Construimos la prolongación de la avenida Río de Janeiro que empalma con este puente. Enlazamos este punto con la calle La Federación que conduce hacia el Llanito y hacia la redoma de Petare. Y lo más importante, vinculamos la calle La Línea de Petare Sur con el resto de la ciudad. Es una puerta nueva de entrada y de salida de Petare Sur para que tengan una interconexión directa con el resto de la ciudad conocida como Formal. Hemos invertido cerca de 300 millones de bolívares fuertes aprobados por el presidente Nicolás Maduro. Además, se trata de 400 metros de nueva vialidad que se le entrega a la ciudad de Caracas. Se espera que por este puente se movilicen unos 15.000 vehículos diariamente, lo que se traducirá en horas pico en un ahorro de tiempo de una hora aproximadamente. Este miércoles 10 de diciembre estarán abiertas las postulaciones para todas aquellas personas interesadas en formar parte del poder moral o ciudadano, como defensor, fiscal y contralor general de la República Bolivariana de Venezuela. Así lo dio a conocer el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Darío Vivas. Cada persona que desee postularse para los cargos del Poder Ciudadano, la Defensoría, la Contraloría y la Fiscalía, puede venir aquí al Palacio Federal Legislativo. Precisamente estamos en el Salón Ezequiel Zamora de nuestra Asamblea Nacional, que se ha habilitado con estos equipos técnicos profesionales de aquí de la Asamblea Nacional y de ANTV para que reciban a los compatriotas que deseen postularse. Hay un programa que tiene cada máquina donde, de acuerdo a la aspiración que tenga la persona a postularse, se le solicitarán esos requisitos y luego, una vez que entregue los requisitos, esta planilla debidamente sellada por la coordinadora de la sala con la huella digital del postulante será entregada a él como soporte de los requisitos que recibimos. El horario está comprendido entre las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde y prevén que el día jueves sean publicados los listados con los nombres de hombres y mujeres que aspiran a encabezar estos cargos públicos. Cultura al día. Durante 10 días, la primera edición del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas convocó a más de 1.183.000 espectadores, rompiendo récord de asistencia en la historia de conciertos en el país. Así lo informó este domingo el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien durante el cierre de esta fiesta musical resaltó que la jornada de este festival sonará por partida doble en el 2015. Hermanas, hermanos, con ustedes, con esta multitud que llega más allá de la Plaza Bolívar, hemos completado en Suena Caracas 1.183.000 espectadores, un récord en conciertos en la historia de este país. Y como Ernesto, quiero agradecerles por la paz, por la alegría, por el civismo. Más de 15 escenarios entre teatros, plazas y espacios recuperados por la Revolución Bolivariana sirvieron de escenario para la presentación de 100 artistas nacionales y 37 internacionales. Son las 12:20 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los días 10 y 11 de diciembre a las 7 de la noche se presentará en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño la obra de teatro ¿A quién le importa?, que cuenta la historia de un joven con síndrome de Down que convive en una sociedad dominada por prototipos de belleza y discriminación hacia personas con alguna discapacidad. Está puesta en escena original de los creadores Paola Sabogal y Armando Lozada, plantea una historia de vida que busca mostrar al público y a los medios de comunicación cuán importante es reconocer el talento de las capacidades que poseen las personas con alguna discapacidad. Los interesados en disfrutar de esta obra podrán adquirir sus entradas en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Regionales. En medio de una gran celebración se inauguró este domingo en San Fernando de Apure la primera sala de conciertos de la ciudad que lleva el nombre José Antonio Abreu, creador del Sistema Nacional de Orquestas. Se prevé que en esta sala del Sistema de Orquestas de Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela se formarán alrededor de 8.000 nuevos músicos del estado Apure. Durante el acto de inauguración, el gobernador apureño Ramón Carrizales destacó que estos espacios fueron concedidos por la revolución para impulsar la cultura musical en esta región. Esta es una obra del comandante Chávez, quien siempre pidió avanzar y fortalecer el sistema de orquesta. Es una obra de nuestro presidente Maduro, que no dudó en aprobar la propuesta para el pueblo apureño. Por lo tanto, nos sentimos muy felices por tener estos espacios que debemos mantener ocupados, ensayando, haciendo conciertos. Es así como vamos a tener una familia más unida, con jóvenes mejor formados, como no tengo ninguna duda, salen del sistema de orquesta. Esta sede cuenta con 7 salones de clases, 2 ambientes para talleres, una sala de reproducción y percusión, así como camerinos, baños, comedor, cafetín, cubículo de vigilancia, caminerías, áreas verdes y estacionamiento. 12:22 minutos. Internacionales. Por su diversidad global de la sociedad urbana, fueron elegidas este domingo las ciudades de La Paz, de Bolivia, y La Habana, Cuba, como 2 de las 7 nuevas maravillas del mundo, en el marco de la iniciativa de New Seven Wonders. La elección se llevó a cabo a partir de la participación de más de 1.200 candidatos provenientes de 220 países diferentes. Asimismo, de un total de aspirantes, fueron elegidas a través de votación directa 21 ciudades, de las cuales más tarde se redujeron a 14. En esta elección, las ciudades de Beirut, Doha y Durban de Sudáfrica, además de Kuala Lumpur y Bigan de Filipinas, también recibieron dicha distinción. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esta última información culminamos una emisión más de Cultura al Día. Les recordamos nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Recuerden que estas informaciones y este noticiero en general lo pueden descargar a través de nuestro portal. También se pueden comunicar con nosotros, si gustan, a través de @culturaldia y @albaciudad en la red social Twitter. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, también lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, impecablemente, estuvo el señor Luis Arloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y Karen Arencibia. Les narró ante los micrófonos Kenny Castillo. Gracias por su atención y por preferirnos. Feliz inicio de semana. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1887, nació en Guatire Vicente Emilio Sojo, compositor venezolano. Aprendió teoría y práctica de solfeo y canto, y desde muy joven fue intérprete de varios instrumentos, si bien mostró predilección por la guitarra. En 1906 se trasladó a Caracas,